Está bien, lo intentaré. No, no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Bueno, buenas tardes, estamos aquí en un nuevo programa del sótano, de esta segunda temporada, creo que es el programa número 3, creo que estamos ya. En el 4, aquí. Sí, el 4, joder, pues si perdemos la cuenta. Bueno, 2 y medio realmente, para los que escuchen los podcasts, 2 programas y medio. Bueno, pues estamos aquí tomándonos un calimocho en la Estrella de la Muerte, aquí está el señor Dar, tenemos aquí a Lillo. Buenas tardes. Tenemos aquí al Busca. Buenas tardes. Y tenemos aquí al señor Café y Olé. Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues esto es el sótano, así que vamos a empezar ya con el programa. Bueno, el programa de hoy, y bueno, vamos a hacer aquí un poco repetición, ya que tuvimos unos problemas técnicos al subir el programa. Bueno, se debió estropear el grabador, sí, de aquí. Yo había grabado 45 o 46 minutos de programa, se perdió ahí como otros 45. Así que va a ser una especie de homenaje a la película Atrapado en el Tiempo. Sí, vamos a repetir, y si vuelve a pasar el mismo problema, seguiremos repitiendo y repitiendo hasta que... Hasta el fin de los tiempos. Bueno, pues en el programa de hoy yo hablaré de una novela de Ballard, que se llama Noche de Cocaína. Yo volveré a hablar de Conjuring. De Conjuring. Busca, bueno, estaremos hablando aquí de un arma secreta. Un arma secreta muy peligrosa, ¿verdad? Sí, bastante peligrosa. Y el Café Yolé nos va a contar sus experiencias como Stone Trooper por las calles de sí, nuestra ciudad. Bueno, de mis experiencias, no, más de lo que es la asociación esta, de la Legión 501. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que, si os parece bien, vamos a empezar con el apartado de noticias. Que empieza... ya. American Psycho da el salto a televisión. La cadena FX ha anunciado que tiene en desarrollo una serie televisiva basada en American Psycho, la novela de Bret Easton Ellis, que ya fuese llevada al cine hace unos años con Christian Bale encarnando a Patrick Bateman. Esta serie será una secuela de los acontecimientos del libro y contará la historia de un Patrick Bateman cincuentón en Nueva York y la relación que tiene con un joven al que intenta utilizar para realizar un sádico experimento. Los guionistas hablan de Expediente Warren 2. El argumento podría estar entrado en un caso ocurrido en los años 60 en Enfield, Inglaterra, donde dos hermanas fueron poseídas. Los Warren, por lo visto, la vieron levitar frente a ellos y una llegó a desaparecer y aparecer después del interior de una caja. Según la Warren, fue una de las historias más aterradoras, así que yo creo que promete la segunda parte. Sí, de... habrá que ver si es más tema comercial o si realmente merece la pena. Esto va a ser una franquicia ya, ¿eh? Sí, como Saw, típico en este director. Sí, sí. Pues, está confirmado ahí que se produzca un cameo de R2-D2 en Star Trek en la oscuridad. Así es, en un momento de la película es posible ver a dicho robot de Star Wars. Solo voy a decir que es a partir de cuando ya haya una hora de película. No digo cuándo es, para que la gente la vea y... Yo te digo que voy a estar buscando como un loco ahora. Realmente mismo. Es más una aparición ahí. Bueno, decir que también en la versión de 2009 que también hizo Abrams, también aparecía. Uh-huh. Y para seguir picando ahí un poco, reto también a que vean Transformers y En busca de la arca perdida, donde está es posible verlo junto a C-3PO. Además. Eso ya me la conozco yo ya. No me gusta ya... que mezcle... Eso. Wow, el señor Lucas. Bueno, camino, realmente sería más bien un extra el R2D2 dentro de. Ya, no, pero yo que sé, dos sagas que siempre se han llevado mal, que ahora que están dándose la mano o qué. Eso parece. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos ahí con las noticias. Bueno, pues adelanto unos meses el estreno de Ant-Man, aunque inicialmente estaba previsto que llegara a las salas el 6 de noviembre de 2015, Marvel ha decidido que la película se estrenará el 31 de julio, así que ya estamos esperando aquí ver al hombre hormiga y haciendo de las suyas. A ver qué tal. Haciendo hormigueros. Idris Elba podría ser el primer James Bond negro tras Bond 24. Así es, el actor que cumple con el requisito de ser británico podría convertirse en el primer Bond negro, como he dicho. Para saber quién es este actor, decir que Idris Elba llegó recientemente a nuestras pantallas dentro del argumento de Pacific Rim, la película de Guillermo del Toro. Además, también lo hará próximamente dentro del elenco de Thor 2, El Mundo Oscuro. Muy bien, muy bien. Esta noticia va para el señor Pomelo. Me encanta. Sí, sí, sí. Bueno, serie remake de Almas de Metal. Se está preparando una serie de televisión remake de la película Almas de Metal, donde salía Yul Brynner, no sé si os acordáis de esa película. No, en este momento. Que era una especie de parque temático donde había de varias épocas y que estaban dirigidas de robots que luego se revelaban. Bueno, una peli que está bien, lo que pasa que ha envejecido un poquillo mal, pero sí. A mí me gustaba bastante. El director y co-guionista es Jonathan Nolan y por ahora solo se ha decidido producir el episodio piloto. Y ya por última noticia es que Alan Taylor dirigirá Terminator, el responsable de Thor, que es la película que has comentado antes, y Juego de Tronos se encargará de hacer el reboot de la famosa saga y se estrenará en 2015, que en 2015 es que va a ser como el gran momento del mundo, porque se va a estrenar Star Wars, la de Terminator... Sí, por ahí Stallone de nuevo, creo. Sí, Los Vengadores 2, así sí, que... prolífico. Se espera. Si no se muere antes en Stallone, ¿no? Bueno, así que vamos a pasar con una canción y vamos a parar con otra cosa. Vamos a poner una canción de la banda madrileña Snuff, la canción se llama Banderas. Todo el mundo parece estar igual. Barry, Barry, Happy Barry, no sé qué. Happy Barry, no, no, no se oye nada, coño. Happy Barry to you, maricón eres tú. El doble de Ricari. Happy Barry, la puta soy yo. Oh, me encanta esto, ¿eh? Como qué pedazo de introducción para el apartado del Happy Barry. Sí, los Happy Barry de esta semana. ¿Quién va a ser el Happy Barry? Tienes Happy Barry, ¿no? Porque sí, sí, este aquí... tenemos aquí Happy Barry. Empezamos el día 16 de septiembre. Nació en 1927 Peter Falk, el actor que interpretaba al teniente Colombo. Y cumplió 89 años Lauren Bacall. Un grande, ¿eh? Sí, sí, desde luego. El día 17 nos pasamos a ayer. Ayer cumplía 62 años Cassandra Peterson, más conocida, para quien no sepa, como Vampirella. Y cumplía 48 años Bryan Singer, director de X-Men. Tal día como hoy habría cumplido años Jane Gandolfini, actor de Los Soprano, que nació en 1961. Igualmente habría cumplido años Greta Garbo, que nació en 1905. Ambos fallecidos ya. ¿Cuántos años tendría ya la Garbo, tío? Pues serían 102. A ver, ¿cómo va de matemática? 108, ya, es bastante, ya. Sí, sí, pues bastante vida. Sí, desde luego, hombre, Lauren Bacall ahí está viva con 89 años. Joder, madre. Bueno, nos pasamos al día 19. Mañana cumplirá 85 años Adam West. Un grande entre los grandes, El actor que interpretaba ahí a Batman en la serie de los 60. Con su pedazo de barriga cervecera ahí dándolo todo, sí, ahí. Sí. ¡Bum! ¡Fam! Sí, sí, la verdad que molaba ahí, Y ya por último nos vamos al día 21, en el que hace 66 años el gran Stephen King. Y también celebra el día de su nacimiento. Bueno, pero el día de Stephen King merece un aplauso, ¿no? Aquí vamos a un aplauso aquí a Stephen King. ¡Sí! Bueno, y también el mismo día decir que en 1866 nacía H.G. Wells. Otro grande, ¿eh? El escritor de La máquina del tiempo, La guerra de los mundos. Tendría más años que la TAN ahora mismo, ¿no? El hombre, ¿no? Hombre, de 1866 no me apetece echar ahora cuentas, pero sí, muchas. Bueno, antes de nada decir que tenemos aquí unos problemas técnicos y si la música suena muy alto, suena muy bajo, o veis que estamos un poco perdidos es porque no estamos escuchando nada. Sí, no nos llega por ahí el sonido de la música y andamos un poquito perdidos. Yo creo que Verónica está conspirando contra nosotros, ¿eh? Tendríamos que tener cuidado, ¿eh? Necesitamos un exorcista, tendremos tío. Que tendremos que sacrificar aquí a alguien del programa. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a pasar con otra cosa. Sonando este sonido caliente jamaicano, vamos a hablar de los próximos estrenos, que yo me quedo, señorillo, me quedo con la de RIPD, la de Departamento de Policía Mortal, ¿no? Hay un poquito alguna, ¿no? Sí, para ver a Jeff Bridges ahí. Ryan Reynolds. Tiene buena pinta, ¿no? Bueno, no sé, a mí lo que no me gusta son los efectos especiales, pero... Eso es una mierda, tío, con pinchar un palo en una imitación a... Men in Black, puede ser, ¿no? Sí, solo que con muertos realmente, lo que buscan son los muertos en vez de... Sí, que tiene, no tiene ni ideas esta gente. Este se ha vuelto un poco pomelo, ¿eh? Está sí, aquí. Sí. Este fin de semana nos estrena la de Rose, esa. Lo dice una persona que fue a ver Riddick al cine. Sí, sí, ¿eh? Alejándose de sus 10 pavazos ahí como un campeón. Pero que tenía esa duda de cómo iba a seguir el tema. Muy bien, muy bien, muy bien. Destacar ahí en estreno, he traído ahí un par de películas. Estrena la de Jobs española. También, la de Steve Jobs. Sí, esta... hay un par de biopics, de hecho, está el de Jobs. Con el Aston Kutcher. La de Rush, sí. Esta que es la de la vida de Niki Lauda. Joder, Niki Lauda, claro, esa. Sí, verdad. Pues yo esa no me importaría verla, tío, no claro, sé. Tiene pinta de que lo mismo tiene... No, tiene algún punto ahí. Joder, Niki Lauda, con su oreja, Yo es que era muy joven, con tío. La plancha, ¿Vosotros os acordáis del accidente de Niki Lauda? Sí. O... No. Además, no hace poquito que lo he visto en YouTube. ¿Y cómo fue? O sea, la hostia, porque tuvo que ser... Fue tremenda, se desintegró el coche entero. El coche entero, o sea, rollo Ayrton Senna, ¿no? Como la hostia que se dio sí, ahí. Sí, con la oreja de... ¿Y qué pasa? ¿Que se le quemó media cara o solo la oreja? O sea, ¿qué fue con la...? Sí, salió. Salió se puso en llamas el coche. Supongo yo que la película, habiendo documento gráfico, el accidente sí, será imagino, igual. Me imagino que tirarán de imágenes para lo mismo, imágenes reales, claro, lo habrán calcado. Oye, ¿qué opináis de Aston Kutcher? Este es que a mí me cae muy mal, tío, ese actor, tío. No le pillo el punto, tío. Es que tampoco recuerdo ninguna película de la serie. A mí me gustaba un poco la serie esta de aquellos maravillosos años 70, que bueno, que tenía algún punto. Pero es que luego tiene esto de la MTV donde se dedica a hacer bromas, que es que son... Sí. Aparte que son malas las bromas, tío, no tiene... Sí, bueno, no sé si fue ayer o antes de ayer que echaron la de American Playboy, esa. Sí. De él. Bueno... No, sí, lo digo porque sale, pero no es porque sea buena película. Vale. Tanto sobrevalorado. Yo que sé, es que no sé. Bueno, este es el que se pencaba la de Demi Moore, ¿no? Sí, la que, sí, sí, sí, efectivamente. Que bueno, la verdad es que... Bueno, de todas formas, porque has comentado sobre ese personaje. Pues, que es el protagonista de Ayok. Es el protagonista. Ah, vale, vale. Hace, de Ayok, hecho, hace... Estábamos con la de Rush, digo, este tío... Este se ha vuelto loco. No, no, es el que va a protagonizar, es el que hace Steve Jobs, ¿no? De hecho, ¿no? En los estrenos, ¿no? Sí, yo creo que... La de Rush, el protagonista, es el chaval este de Goodbye Lenin. El de Goodbye Lenin, eso es. Sí, uh-huh. El que hace de Thor. Bruel, no, pero no, el de... El Daniel Bru, este que Daniel sí. Daniel Bru, sí, pero el, ah, bueno, sí, el hermano, otro... El otro creo que es el hermano, ¿no? El actor de Thor. Por el apellido, por el nombre yo diría que es... Me el parece hermano, que es el pavo de Thor, sí, es el de Thor, el que hace de Loki, ¿no? El que hace de... No, el de Loki, no, el Thor. El rubio, sí. El guaperas, el que se pesca la... Que sí, que por, sí. Pataki. Por el nombre del actor yo creo que es el... No sé, lo digo ahí sin... O como no sea hermano gemelo... Sí, joder, esto... Estoy dando cuenta que esto parece un poco Sálvame ya, ¿eh? Estamos aquí... Hablando aquí... Sí, quedando mal aquí, me entiendo. Bueno, yo creo que a mí me gusta mucho la de... No sé, bueno, me gusta. O sea, aquí dijo como mucho esta la de Departamento de Policía Mortal y las españolas, ¿qué tal están? Sí, hay un par de películas españolas, para Elisa y Omnívoros. Uh-huh. Elisa es un poco ahí una película, una persona que va a una chica a un anuncio de... Va a ir a cuidar a una niña. Y pues lo que pone por ahí, que es un simple inocente juego infantil, se convierte en la peor de las pesadillas. Bueno, o sea, tiene ahí... Una dirigida por Juan Rafael Hernández. Que es de terror, será un poco thriller, sí, terror, suspense, sí, ¿no? Thriller, sí, un poco. Por lo que veo por ahí, más un thriller. Y la otra, Omnívoros, uh-huh, terror, que es la que nos cuentan con un crítico gastronómico que acepta el reto de escribir un reportaje sobre la aparición de los restaurantes clandestinos. Bueno, bien, ¿no? Yo creo que... hechos reales, el tema de los restaurantes clandestinos. Y donde... Los que se supone que hay... Comen humanos, sí. Que hay animalismo. Hostia, pues eso de tema, pues interesante, no sé. Fíjate, la a mí ese tema... Omnívoros, ya. Hostia, pues bien. Luego también he mirado un poco en el Cine Metropol, que la puta que me lo mandan el jueves, tío, sí, la programación. Solo no llega la programación hasta el jueves, claro, no podemos dar el fin de semana. Así que, bueno, lo único, mañana echan After Party, que es una película española, a las 7, y bueno, además yo creo que debe ser de ahora, porque la he visto anunciada en Telecinco, es así como de terror, de una fiesta de colegas que luego empieza a morir gente ahí a mansalva, entonces un poco el argumento, tampoco sé mucho más. Y luego echan Alien 2 sobre la Tierra, que no es Alien 2 alguien que conocemos, es una Alien 2 de serie B que la verdad es que no tengo ni idea de qué película es, así que si algunos queréis animar y acercaros ahí por el Metropol, pues lo mismo, ya es una sorpresa. Echaremos una, un vistazo. Un vistacillo, ¿no? Pues yo creo que vamos a pasar con otra cosa. Voy a poner una canción de una banda italiana que la verdad es que me gusta bastante, que se llaman Giuda y son italianos, y la canción se llama Get It Over. Si os gusta el rollo Slade, Macarrón, rockeros, años 70, creo que este es vuestro grupo. We'll be right back. 18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. El sótano. Nada. ¿Y qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal. Pero preferimos que nos llamen simplemente... El sótano. Bueno, pues empezamos a entrar en el bucle que nunca vamos a poder salir. Sí, vamos a intentar, si en esta ocasión se queda grabado, salimos de Yo estoy aquí vigilando como Sauron, aquí mirando todas las pantallitas a ver si no, si esto se puede grabar. Con el ojete, mira. Con el ojete. Con el ojete nada más que miro la silla, a ver si, si está el bien. El ojo que todo lo ve. Bueno, pues vamos a volver a hablar de Expediente Warren, porque creo que es una película bastante digna y nosotros, y aquí en este... Sé que volvamos a intentar que quede grabado aquí lo que hablamos de ella. Sí, además aquí somos bastante fan del género de terror y nuestra humilde opinión creemos que es una de las mejores películas que se han hecho en los últimos años, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que desde hace ya un tiempo no veía una película de terror. Uh-huh. Terror y tensión, pues tienen tensión durante... Y aparte una buena historia, un buen argumento, tiene un poco de todo, ¿no? Porque sí, a lo mejor... La historia contada un poco por encima, es un caso que, con el que se encuentran estos matrimonios, los Warren. Uh-huh. Es un caso real. El caso de la familia Perron, sí, todos los casos realmente... O sea, en la realidad que después también cada uno quiera darle, ¿no? En fin, si eres más escéptico o menos. Hombre, aquí pero personalmente, nosotros, como en el sótano, tampoco es que seamos muy escépticos. No, por eso, para nosotros el caso es real, pero claro, lo dejamos real. Ahí para quien... ¿Verdad? ¿Buscas? ¿A que sí? Hombre, ¿cómo lo sabes? Aquí yo creo que tampoco le hacemos ascos a los fantasmas, ¿no? No, no, aquí a nada le hacemos ascos. Muy bien, muy bien. Nada, pues lo dicho, el argumento es... Son follables también. Te he aumentado lo que sea. Yo... Madre mía, nada, continúa, no, continúa. Pues eso, nos cuenta un poco pues, la historia de la familia Warren, un matrimonio con 5 hijos que lo vean, que compran una casa en el campo... Y empiezan a ocurrir fenómenos extraños, sonidos, puertas que se abren, hasta que la cosa se va convirtiendo cada vez más violento y más asiduamente. Tienen que llamar a los Warren. Y llaman a los Warren, que como, sean como los cazafantasmas. Es una especie de Scooby-Doo, pero en versión brutal. O sea, es como si... Ahí entre Scooby-Doo y Danny Croyd. Sí, un poquito en ese rollo. No, la verdad es que tiene... Bueno, a mí de todos, yo lo que te dije, personalmente esta peli, aparte que está muy bien rodada y los puntos de terror están muy logrados, a mí la verdad es que tiene momentos... Bueno, como estuvimos comentando, que los 40 primeros minutos es brutal. Sí, te mantienen ahí con completa atención. De hecho, la otra hora y pico de película también tiene... Y el final, el final es también bastante... Pero digamos que tiene un momento ahí que te da un pequeño descanso. Y lo único, yo sobre todo destacar un poco la historia, que a mí me gusta mucho, sobre todo el argumento que tiene y la historia centrada en los Warren, que... Sí, de hecho, como has comentado en las noticias, vamos a la segunda parte, que va a tratar otro caso de ellos. Así que yo creo que si la hacen con cariño, la hacen bien, con un buen argumento y sigue manteniendo un poco los actores, yo creo que puede ser una de las grandes franquicias de terror. Yo creo que si mantiene al director, a James Wan, hemos hablado de él hasta ahora... Hemos comentado que eso, que el director es... El de Saw, Insidious... Insidious, película de 2010, Saw de 2004... De hecho, es un tío con 37 años... Sí, es lo que iba a comentarte, que es jovencito... Con 25 años aproximadamente, 26, cuando hizo la película de Saw... Que creo que viene de un corto, porque en 2003 hizo un corto que se llamaba Saw... No lo he visto, pero me imagino... Puede ser, sí, eso pasa mucho... Que muchos directores cuando empiezan hacen cortos y luego pues cuando ya tienen más presupuesto y esto pues acaban haciendo largo. La verdad es que no sé, este tío promete mucho, el director este, la verdad que la película de Insidious que tengo ahí pendiente. Yo la veré este fin de, así que a lo mejor la comento la semana que viene también un poco a ver qué tal. También me gustaría resaltar un poco de este tío que a mí me recuerda un poco a, o sea, en el nivel de terror un poco al rollo que hace Tarantino, que es un tío que hace homenajes a lo que le gusta, pues se ve que a este hombre le gusta mucho el cine de terror de los años 70, que yo creo que es cuando está en su máximo apogeo, ¿no? Películas como La Profecía, El Exorcista... Sí. Y lo bueno es que él la reinventa, o sea, mantiene un poco ese espíritu, pero hace una versión... Sí, una... hombre, ya lo hizo realmente con Saw en 2004. Por eso, sí, es que... distinto, no es este tipo de películas, es igual, pero también... Se ve que le gusta, pues eso, es una persona por muy cinéfila o que le debe gustar mucho el cine y pues intenta un poco rescatar a lo mejor esos géneros que... Sí, que será con lo que se ha criado, realmente con lo que ha crecido. Joder, chungo crecer con eso, ¿eh? O sea, pues yo más que crecer con El Exorcista, yo me he traumatizado con El Exorcista. Y el libro también es muy recomendable, ¿eh? Podríamos hablar un día de él, que también acojona... Sí, de James Blatty. Sí, sí, podemos comentarlo. Es un libro bastante... Bueno, volvemos un poquito a lo que es la película en sí, uh-huh. Que pues llega este matrimonio, los Warren, que son un matrimonio real que se dedicaba a esto, uh-huh. En Estados Unidos, desde que se conocieron de jóvenes, se han estado dedicando a ello, pues él tuvo ciertas experiencias de niño y ella resulta que era medium. Sí, es medium, ¿no? Ella es un sí, poco ella así. Parece ser que es medium y bueno, y se dedicaron su vida a esto. De hecho, el caso de Amityville lo investigaron ellos, ¿no? Que después han hecho muchas películas, libros y demás, uh-huh. Alrededor de él. Y ella sigue viva todavía, ¿no? Sí, ella, por lo que sea, hasta donde yo sé, sigue viva. Por lo que sea. Hasta donde yo sé, no sé. La última semana, como es todo el programa, lo miré para la semana anterior. Bueno, esta semana muerta, a lo mejor un Happy Barry de estos de la semana ya no es Happy Barry, ya es Goodbye Barry. Barry bueno, él falleció en 2006, uh-huh. Desde 2001 que sufrió ahí una apoplejía y se quedó sin habla, uh-huh. Y en 2006 falleció. Se investigaron también, tienen un libro ahí de que hace un exorcismo a un hombre lobo. O sea que todo lo que han hecho realmente después ha tenido mucha connotación en cuanto a literatura y, uh-huh. Y cine. Y bueno, la película, el guión, eso lo que habíamos comentado un poco por encima, y van a ir ese matrimonio a investigar. Nos cuenta un poco la investigación en la vivienda y pues, resulta que ahí había un espíritu que realmente eso parece que es así, que se llama Baseda, quiero recordar. Uh-huh. Es el espíritu de una bruja que está vinculada a lo de la bruja de Salem, ¿no? Está emparentada con uh-huh. Una de las supuestas brujas de Salem. Y él nos cuenta que eso, que esta bruja que mató a un niño recién nacido en la casa, uh-huh. Y en la película nos dicen que era su hijo y que se suicidó. En el caso real parece ser que no es así, sino que mató a varias personas, se dedicó a hacer brujería ahí y de ahí viene... Dejó ahí una buena, ¿no? Es que puta, tío, que pillaron una casa y... Claro, es que además este matrimonio con los hijos, que estuvieron 10 años viviendo en la vivienda con esas circunstancias, sí. Que también hay que tener ganas de seguir estando ahí. No sabían nada por el CCR cuando compraron la vivienda. Yo tengo una amiga que fue a alquilar una Kelly y, joder, no la alquiló, claro, lógicamente. Y había una habitación que era supuestamente la habitación del niño pintada en negro con una percha colgada, tío. O sea, yo no sé qué coño, si sería algo de vudú o de santería, sí, o qué tal, ¿sabes? No, no apetece mucho. Es que tú imagínate que te alquilas una Kelly y es que, claro, ahí ha habido un crimen o... Contra cabezas de gallinas ahí colgadas. Sí, sí, la verdad es que, joder, un poco mal rollo. Pues no sé, yo creo que esta película es muy recomendable y... Sí, a quien le guste el cine de terror, completamente recomendable. Lo mismo hasta la pilláis en algún cine todavía, un poco así, hay que buscar un poco. Sí, habrá que buscar, pues yo creo que ya en cine todo ya, bueno, no sé, quizás a lo mejor tenéis suerte y la encontráis, si no, pues cuando salga para alquilarla, de la manera que la alquiléis, como sea, ¿no? Bueno, pues yo creo que... Merece mucho la pena. Que esto ha sido todo, ¿no? Con Expediente Warren, sí. Un poco más que decir, ¿no? Que la vean, ¿no? Que sí, la vean y disfruten. Que si gusta eso, el cine de terror, que realmente con esta película van a tener sensaciones, por lo menos, que hay hace tiempo que no ocurre ya con las películas de terror, que no te dan esas sensaciones. Esta película las van a... Lo vais a pasar mal, ¿sabes? Bueno, y ahora vamos a pasar con una canción de una banda escatalítica madrileña que se llama Sally Brown, haciendo una versión de un clásico de la música británica, de Keep Up Running. Por lo tanto, esta canción se llama Corre, Corre. Joven sin experiencia para su error. tu error. Aún no sabes cómo apreciar el verdadero amor, así que corre y vete, vete. Llegará un día en que tú sabrás poderme comprender y verás que mía vas a ser. El sótano, pero no la van a tomar por culo. Hans Kammler, las armas secretas nazis, Pennywise y el servicio secreto español. Bueno, hoy por la tarde tenemos un gran misterio que vamos a resolver definitivamente para siempre. Vamos a hablar de un proyecto secreto, ¿sí?, en la época de la Segunda Guerra Mundial que hicieron los nazis. Y que todavía está el misterio por resolver. Lo que pasa es que dejó muchas intrigas y muchas preguntas, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a resolver para siempre. ¿Para siempre? Pero para siempre. O sea, que tenemos una primicia aquí. Pero una gran primicia. Pero, lo has construido tú, tienes un modelo en casa, tenemos máquina del tiempo. Tengo, pero todo preparado. Máquina del tiempo, vórtices energéticos, vamos, lo que vamos. Bueno, vamos a presentarlo. Existió un proyecto ultra secreto que se llamaba Die Glocke, que supuestamente iba a ser como el arma definitiva, o sea, que decía Hitler que... La gran Wunderwaffe. La gran Wunderwaffe, que madre mía, si la llega a tener Hitler, la que podía haber liado, ¿eh? Imagínate. Menos mal que... Pues a Hitler, si le llegan a dar 3 meses más, ya dueño fue como... y amo del mundo entero. Bueno, coméntame un poco en qué consiste este proyecto, más o menos la historia, quién participó, un poco, resumen. Pues todo empieza con un general de la SS, sí, muy famoso, Hans Kammler, que era el director general de Peenemünde, sí, la base científica de los alemanes, de la V2. Ahí donde los V2, un poco para los oyentes, eran los misiles que luego se utilizaron para viajar a la Luna, ¿no? Son misiles de largo alcance. De largo alcance, ¿no? Los primeros cohetes que se hicieron. Esos fueron los que lanzaron a Londres, ¿no? A Londres, sí. Muy bien, muy bien. Y concretamente, en este proyecto era diferente, porque no eran cohetes, ¿no? Yo, por lo que he entendido, se inspiró un poco en los libros antiguos hindús, como el Mahabharata, que ahí hablaban de objetos volantes, sí. Y parece ser que los nazis estaban muy interesados en estos temas y intentaron hacer una especie como de prototipo, ¿no?, de lo que es uno de estos objetos, ¿no? Sí, además los nazis les gustaba mucho esa ciencia y invirtieron muchísimo dinero en ello y muchas expediciones. Bueno, de hecho hubo expediciones al Tíbet, de hecho... Para que alguien sepa, la película 7 años en el Tíbet, Brad Pitt no va ahí de buen rollo, ¿sabes? De hecho, era un nazi bastante tarado que estaba buscando una entrada para entrar en la Tierra Hueca y contactar con una civilización antigua para conseguir unos conocimientos antiguos para poder darnos por culo a todos, ¿no? Más o menos, un poco sí, así. Sí, va bien encaminado. Muy bien encaminado, ¿no? Un poco muy bien encaminado. Muy bien. Este proyecto, bueno, de hecho, creo que se hizo por Rumanía, puede ser, si no me equivoco. No, se hizo en Polonia. En Polonia, perdona, sí, es cierto. Y de hecho queda todavía, ahora mismo sí que se puede ver las instalaciones, queda, ¿no? Sí, quedan todavía galerías, unas 6 o 7 galerías a una profundidad de unos 200, 300 metros. Lo que pasa es que el aparato no se encuentra, ¿no? No, el aparato bueno, desapareció. Es que el aparato, dicen muchos, que todavía se encuentra en Polonia, enterrado sobre todo los escombros, pero bueno... También comentan que hubo mataron a casi todos los propios nazis antes de cuando ya empezó a acabar. El propio Haskeller. Acabó con todos los, para que no desvelasen el secreto, ¿no? Que, con todos los que pudo. Incluso hay teorías que dicen que se podía abrir una puerta dimensional y que muchos nazis escaparon a otra dimensión es o a otro que sitio. La campana, la Bill Locker, es que tiene mucho misterio y aparte tiene mucho que ver con los vórtices energéticos de la Tierra. Algo que sí, un poco para que nos hagamos la idea, puede ser también algo que también Nikola Tesla estuvo también muy interesado. Tesla lo sabía muy bien, porque sabía que esa máquina, él hizo una copia, que es muy parecida a la gran bobina de Tesla, que produce energía eléctrica... Además, él quería hacer energía gratis, Nikola Tesla... Sí, la típica energía gratis con el sistema de rotación de la propia Tierra. Lo que pasa que Thomas Edison, que era un cabrón, ¿sabes? Por culpa de ese hombre tenemos que pagar por la luz. ¿Por la luz? Porque le dijo a Tesla que dónde se ponía el contador. Y Tesla le dijo que no, que no se podía poner ningún contador. Por esto se cuenta que cuando Tesla más o menos comentó que iba a hacer energía libre para todo el mundo... En el momento todas las grandes empresas que financiaban ese proyecto se fueron y estuvieron intentando boicotearle de principio a fin hasta que lo consiguieron. Bueno, de hecho murió en circunstancias muy Sí, muy en extrañas. Un apartamento el pobre ahí medio abandonado, pero el FBI andaba detrás de él ya muchos años. Que sí que también tenía un arma secreta, eso podemos comentar algún día. El rayo de la muerte. Sí. Bueno, volviendo un poco al tema de la campana, más o menos, ¿qué pruebas fehacientes podemos tener de que eso haya podido ser verdad? Pues... Porque, claro, son teorías, tenemos... Sí es verdad que se han podido descubrir algunos diseños, pero claro, es todo un poco, casi un mito, no existe tampoco ninguna prueba... Pues hoy ese mito se va a romper ya definitivamente. Pues venga, dispara ya... Pues vamos a ver, aquí empezamos. Hans Karlen, las armas secretas nazis... Penemunde y el servicio secreto español. La ayuda de España le costó a los alemanes el gran secreto de sus científicos. Todos los planos técnicos de las armas secretas de Penemunde. Por un solo hombre, el general de la SS, director de Penemunde, Hans Keller. Su famosa desaparición. Y hoy. Cerramos el caso para siempre de su misteriosa desaparición en primicia. Para todos los buscadores de nazis. Para Felipe Botoya, de Ciencia y Espíritu, Pete Birnes, escritor y editor de revista OVNI, caso 19104. Para Iker Jiménez, Javier Sierra, JL, Enrique Vicente y todos los seguidores de Enigmas Nazis. La Fundación Simmel Wiesenthal, buscadores de nazis. ¿Qué pasa con él? ¿Se lo cargaron o qué? ¿Le localizaron y...? No. Y ahora te voy a comentar dónde murió este hombre y su misterio. Hans Keller fue ayudado por el Servicio Secreto Español de la época. Murió a la edad de 72 años en Palma de Mallorca. Madre mía. Pasó los últimos 28 años en la isla mallorquina, muriendo en 1973. O sea, que estuvo aquí viviendo el cuento y me imagino que respaldado por Franco, ¿no? Bueno, que no es nada sorprender porque Franco respaldó a muchos exiliados nazis. A muchos generales nazis. De hecho, te pasas por tu tierra, por las tierras malagueñas, está petado de tumbas de las SS y... Bueno, y de hecho León de Greel, que era un nazi reconocido, que estuvo viviendo en España de puta madre, o sea... Y además, desde Alemania, pasando por Barcelona y escondido de los aliados y de sus propios compañeros... exiliados al sur de América y Estados Unidos. Muy bien, ¿y con la campana se sabe algo? Sí, y ahora vamos a eso. Su nombre y apellidos españoles por causas judiciales por sus familiares no puedo revelar. España consiguió toda la tecnología de los misiles de medio y largo alcance, toda la tecnología aeroespacial... a su máximo esplendor y mucho más. Los datos y sus primicias científicas de supervivencia de los astronautas o cosmonautas en el espacio. La ingeniería inversa. Los vórtices energéticos y la famosa Bill Locker, la campana. España esconde y protege los secretos de Peenemünde, la Wunderwaffe. O sea, que España tiene esos secretos, o sea, me está dejando, o sea, de todo modo ya me estoy acojonando, a ver si no van aquí a pegar de tiros o salgamos de aquí, o sea, porque... Pues sí, pues España esconde muchos misterios. El café le dice, no, no pasa nada aquí. No, yo creo que no han usado nada de lo que... Nunca se sabrá, ¿no? Pero vamos, es una buena teoría, la verdad. Hombre, y lógica, o sea, de hecho... Hombre, si te dan aquí residencia dirán, pues a cambio de dime estas cosas. Lo hizo la Unión Soviética, lo hizo Estados Unidos con el proyecto espacial que sí, tuvo... lo que sí sé, que Estados Unidos, bueno, España, Estados Unidos, sí le dio muchos informes y le ayudó muchísimo en la carrera espacial. Madre a Estados mía. Unidos. Me está dando un miedo esto, hijo mío, lo que está saltando por aquí. Yo le voy a mirar un poco, si luego me sí, encuentro pero con bueno, un... no ha quedado claro qué efecto hacia la campana. La campana más o menos se supone que podía abrir dimensiones, podría crear a lo mejor agujeros de gusano, hacer viajes en el tiempo, es un poco... Pero eso como arma, ¿qué te puede hacer? Hombre, pues un, pues ahora lo explico, chicos. Vamos a ver, la campana... Los investigadores no van mal encaminados de todo lo que hacía la campana. Pero la campana en sí no es más que una copia del sistema de rotación de la Tierra. Y su campo magnético. Forma similar a un dipolo magnético. No tengo mucha idea, pero vamos. Capaz de crear campos, sí. Capaz de crear campos eléctricos, el núcleo de la campana está formado como los mismos elementos del núcleo terrestre. Su aislamiento es de... gruesas capas de cerámica fractaria, imitando al manto de la Tierra. Su rotación es de 35.000 a 75.000 revoluciones por minuto. Su sistema de rotación en dos direcciones, como un avión bimotor, una hélice... vamos a ver si lo explicamos. Es como un avión con dos motores, que una hélice gira de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda. Vale. O sea que esto en general puede crear campos electromagnéticos, ¿no? Es un poco más o menos lo que viene a hacer. Sí, bueno, eso sí. Esto lo que hace es que pues haga una estabilidad vertical en vuelo para que sus movimientos de convección y su núcleo no sean caóticos. Lo que hace es dar una estabilidad. O sea que también puede ser como una especie de platillo volante también, sí, ¿no? De platillo volante. ahora hablamos de los de las reversiones geomagnéticas que es capaz de hacer la campana en intervalos de tiempo. Por eso la llaman la máquina del tiempo. O sea, que podría llegar a hacer pequeños además, intervalos puede, temporales, sí, ¿no? puede invertir los polos magnéticos. Y al invertir los polos magnéticos lo que hace es crear una reversión geomagnética. Y eso lo que la ciencia cree, y más o menos está comprobada, que sí, que puede hacer esos viajes en el tiempo. Madre mía, o sea, que aquí en España tenemos una máquina del tiempo y... O sea, que sería muy fuerte, si todo esto fuese verdad. O sea, la verdad es que sería interesante. Lo que pasa que lo que también dice el café Yelé, ¿no? Que también porque si lo tenemos eso, ¿por qué no se utiliza? Porque claro, eso sería... No lo sabemos, sé que España guarda muchos secretos y eso... A mí también me tiene muy confundido. ¿Por qué? Yo creo que sabes quién lo usa. ¿Quién? El rey, país de África, caza un par de elefantes y se mira a las dos horas. Y además de ahí salen campos de plasma, electricidad ilimitada, que eso lo sabía muy bien Tesla, lo que hemos hablado antes. Sí, un poco todo ese tema, ¿no? Y además el peligro de la campana es que crea implosiones electromagnéticas nucleares sin radiación. Madre mía. Que puedo montar eso. Así que aquí vemos un día aquí al Tejero, en el Congreso de los Diputados con la campana y lanzando rayos por el culo. Y... Que se ha teletransportado. Y además. Se teletransporta aquí fusionado peligro... con una mosca. No. Sí, sí. No lo sé, pero toda esta información que he logrado conseguir a mí también me ponía los pelos de punta. No, sí, además, sí. La campana se cree. Que por donde pasa, con todos estos campos electromagnéticos, arrasa todo lo que pilla por delante. Madre mía, bueno. Bueno, vamos a ir finalizando un poco con esta sección, que nos ha dejado acojonados. Que yo digo, si hay alguien del CSIC que escuche esto, que tampoco, que no pasa nada. Porque, o sea, que esto lo sabe todo el mundo ya. Sí, y además su sistema de propulsión ahora mismo Y desde el año 1998 están como los motores de iones, el motor de plasma y los motores de propulsión magnética. Muy interesante, muy interesante. Ya para finalizar, el único apunte es que se encontró en los años 60 hubo un accidente en Estados Unidos donde se dice que cayó una especie de ovni con forma de campana. Y se cree que puede ser la misma campana que, sí, salió, sí, que puede hacer un viaje en el tiempo o coger un agujero de gusano y acabar en Estados Unidos hasta ahí. O sea que sí, y además la rescataron la campana, se la llevaron al famoso Área 51. Para un sitio interesante. Y se la volvieron a encontrar duplicada. Muy bien, muy bien. Pero qué casualidad que siempre caen todas las cosas allí en Estados Unidos. Se lo llevan todo, en Estados Unidos. Madre mía. Bueno, pues vamos a ir finalizando, la verdad es que ha sido muy interesante y eso, espero que no nos maten después de esto y vamos a pasar con una canción de McIntyre que se llama Here is my number, ahí está mi número. Sótano. Abogado, sal ratita, quiero verte la colita. Bueno, después de estas noticias tan impactantes que hemos tenido con la campana, vamos a pasar con el señor Café Yolé, que vamos a hacer una especie como de una entrevista personal, podríamos decir, así un poco. Yo te voy a contar lo que es esta organización y ya está. Vale, bueno, pues vamos, tenemos que decir que aquí el señor Café Yolé pues participó en la Legión 501. Sí, tuve mis... Se vestía de Stone Trooper, de soldado de... Bueno, para que os hagáis una idea, era los... No, de Stone Trooper, no, sí, de Stone Trooper, de los soldados de la Guerra de la Galaxia, la Fuerza de Asalto. Y bueno, pues se dedicaba a hacer, pues, a hacer esas exhibiciones, ¿no? Desfilabas por ahí... Sí, actos benéficos. Actos benéficos. Sí, iba a eventos. Y bueno, ¿cómo una persona de repente se mete a Stone Trooper y se hace Stone Trooper y se mete a la Legión 501 y se dedica a hacer esto, más Hombre, o menos? Es que si te... desde siempre que me ha gustado la Guerra de las Galaxias, pues ya cuando vi la posibilidad de que te puedes hacer con un uniforme de estos, pues dije, ay, bueno. Yo también tengo, lo que pasa que el mío ya la barriga no me entra. Ya te dije, tú te tienes que poner de gamorrea, ¿eh? Ah, no, de... ¡Qué hijo de puta! Bueno, pues te comento, a ver, la Legión 501 es una organización de fans dedicada a reproducir lo más exacto posible los personajes imperiales del mundo de Star Wars. Solo imperiales, ¿no? Solo imperiales, ¿no? Los rebeldes y eso no lo hacen. Y fue fundada en 1997 por Alvin Johnson y Tom Cruise. contando con casi 5.000 miembros repartidos por todo el mundo. Chale, o sea que ya hay telita de... Había unos que imagínate ahí. Los 5.000 juntados, tronco. Ahí sería un espectáculo. Un ejército ahí de puta madre, ¿eh? Invadimos aquí la Moncloa y todo. ¿Te imaginas que un día ponen noticias aquí? Sí. Aquí un comando de Stone Trooper aquí ha tomado la... Pues tiene que molar verlos pasear por el paseo de la Cristiana, ¿eh? O sea, buenísimo, ahora ahí, tío. Yo me eso en Estados Unidos está en los Rose Parade. Que claro, hacen... Sí. Pues un desfile así. Y se ve, pues... Que bueno, ya de es impactante verlos ahí a... Bueno, la verdad es que tiene que molar, tío, ¿eh? Sí. Además, detrás de la legión tiene que estar, vamos. Pues tiene que quedar cojonudo. Bueno, de todo modo, bueno. Dejé de hecho... bueno, hace poco te acuerdas que pusimos la noticia de la Estrella de la Muerte, que pidieron, votaron para ver si querían hacer una Estrella de la Muerte. Es que hay muchas organizaciones un poco de... Yo es que, ¿no? ¿Sabes? Lo que pasa es que no se puede sacar beneficio por... Porque sabes que tiene... George Lucas está detrás de todo esto, de que no deja... No puede... Cuando ve que huele dinero... Sí, que sí. Pero yo he pensado de ponerme el traje de Stone Trooper, irme a la Plaza Mayor y pedir, poner un cartelito de, por ejemplo, se necesita para reformar la Estrella de la Muerte y que me tiren eurillos, tronco, y así sacar a... Oye, pues más de uno sí que daría dinero. Claro. Me quedé en el paro por un ERE en la Estrella de la Muerte. Claro, joder. Hombre, la verdad es que yo creo que quedaría mejor yo, con mi barriga, porque daría más asco y diría, se ha degenerado ya los Stone Troopers, ya. Bueno, pues es que las armaduras llevadas por estos fans no son del merchandising de George Lucas. Uh-huh. Y porque sabes que Lucas ha demandado en ocasiones a aquellos fans que han comprado o vendido estos productos. Uh-huh. Estos fans tampoco pueden recibir compensaciones por sus apariciones, o sea, por eso te digo. Todo gratis y benéfico. Claro, y... porque... Entonces, ¿cómo? Pues a través de internet y eso, pero no son exactamente mercado negro, sí. Bueno, ya comenté sobre el hombre este que yo tengo, es original, yo me compré un... Claro, él hace, pero porque ganó el juicio que tuvo con él, si no tampoco sí podría... O sea, estamos hablando que... Sí, el diseñador este que... Sí, claro. Que, sí, es verdad, lo comentamos claro aquí. O sea, tú te compraste un diseño hecho por el tío que estuvimos hablando, ¿no? Por claro. El que estuvo trabajando para Star Wars, pero... Sí, es luego... el que diseñó el... El casco era, ¿no? El uniforme, sí, el casco y demás. Joder. Es que, vamos, que es que me veo yo en la Plaza Mayor así, que se me aparezca el John Lucas vestido de vigilante. Sí, que te está sacando. Sí. Joder. Bueno, pues en el año 2005 Lucas aceptó ser miembro honorífico, o sea que le tuvieron que estar ahí comiendo la olla, encima de todas las pegas que les puso. Y bueno, voy a hablar sobre la 501 porque participó en la película. Fue así como un homenaje a esta organización. En la película la Legión 501 hace su aparición en el Templo Jedi junto a ya Anakin convertido en Darth Vader, convirtiéndose en la guardia personal de Palpatine. Por su ubicación está en Coruscant, que es la capital imperial. Y bueno, participaron en todas las batallas de las guerras clon, ganándose el sobrenombre de la época imperial como el puño de Vader. Y después de la batalla de Endor, pues esta división fue disuelta, claro. Se acabó la batalla de Endor, en la batalla de Endor, ahí el imperio perdió como era más o menos la guardia personal del Darth Vader, ¿no? y del emperador, y los dos la diñaron. Pues se quedaron en paro, claro, ¿no? Se quedaron en paro. Muy bien. Y bueno, y como... ¿Cuántos miembros hay aquí en España, más o menos? Aproximadamente, si lo sabes, vamos. Sí, exactamente no lo sé, pero digo yo que unos 100 o por ahí sí que habrá. Y además eso nos junta mucho con los de Portugal, como son vecinos. Y nada, si queréis verlos, el fin de semana de esta semana, no, el que viene, en Valladolid, hacen como una especie de pasacalle. Ellos lo llaman el Training Day, que se juntan todos los de España, supongo que también yo, que irán los de Portugal. ¿Tú también vas o qué? No, yo no. Además que ya a mí ya te dije que me echaron, porque si no... Claro, es que si no participas como mínimo en un año en algún evento de... Te echan, ¿no? Claro, te expulsan. Y nada, pero pues eso. No te puedes unir a ellos, sí. Igual, si no se notaría. Hombre, sí, claro, todos van igual, ahí me cuelo y ahí no se nota nada. Nah, pero es fácil, otra vez es enviar la foto de tu uniforme, porque para ser miembro de esta organización tienes que enviar una foto con tu uniforme. Claro, el uniforme lo pones tú, no te lo ponen ellos. Claro, lógico. y que le den el visto bueno y ya está, forma parte de esta gente. Y nada, si los queréis ver el fin de semana de la semana que viene, el fin de semana del 28 y 29 de septiembre, sí, ¿no? En Valladolid hay un pasacalle, luego hay un photo room donde puedes hacerte fotos con tus personajes favoritos y llevarte un recuerdo de los copitos de nieve. Muy bien, muy bien. Muy interesante, ¿eh? Vamos, tus personajes favoritos si no es... Bueno, si eres rebelde, no. Claro, si eres rebelde, si tu personaje favorito es rebelde, no te vas a jugar. Claro. Tú eres muy imperial, a mí me gusta también el rey. Yo soy... siempre doy del lado oscuro. Además, ¿no suena los soldados imperiales a los alemanes? Hombre, sí, se copió mucho la estética, en la estética es, en ese sobre rollo. Todo el tema de oficiales y eso. Sí, es que los trajes me sonaban mucho a lo de los alemanes. Es muy alemán. A mí siempre la verdad es que me han tirado más todo el tema de los Jedi. Hombre, me gusta Darth Vader, lógicamente. Es un personaje que me atrae mucho, pero siempre pero he estado tú, en la luz. Ya, ahí. Tú ves en a un tío disfrazado de Jedi con su espada ridícula, que parece un regaliz, y ahora así haciendo movimientos absurdos, sí, eso es, y ves al lado un Stone Trooper y dices, ¿a dónde voy? Pero, reconoce que un Jedi le da de hostias un Stone Trooper, pero vamos, o sea, 5 o 6 Stone Trooper tendrían que harían falta para matar a un Jedi mínimo. Stone Troopers son ahí la carnaza para los Jedi, de hecho. Y además en la Orden 66, en la Orden 66, pero bueno, los mataron ahí un poco ahí a la Hermann Jäger por la espalda. Y además, si os dais cuenta, el Imperio utiliza muchos mercenarios. Sí, sí, claro, claro, tienen ahí cazarrecompensas y eso. No, yo la verdad es que siempre me ha gustado más el rollo Jedi, además porque siempre, por ejemplo, mi parte favorita de la Guerra de la Galaxia siempre ha sido, mi favorita siempre ha sido el Imperio Contraataca y todo el tema de entrenamiento de Yoda con Luke y... Pues el Imperio Contraataca a mí también me gusta, pero lo porque que me gusta le meten es... una paliza en Jota a los rebeldes. Los rebeldes. No, pero del Imperio Contraataca a mí siempre lo que me gusta es el principio, el combate en la nieve. El combate en la nieve está muy bien hecho, la batalla de Hoth es que está muy chula, la verdad. Joder, estoy ya haciendo el friki ya con la nueva entrega y ya tengo ya ahí bastante idea de cómo va a ser la película, ¿eh? Porque ya me tenía friki un poco del casting, a quién están cogiendo y qué tipo de gente están buscando. Va a ir de lo de los hijos de Luke y esto, ¿eh? Yo creo que va a ir por ese tema. Pues entonces ahí ya está el Imperio. Sí, bueno, no, porque está la Nueva República. Ah, vale, y vale, luego vale, vienen vale, los vale. Yuuzhan Vong estos que invaden ahí la galaxia. Así que a lo mejor va de ese tema. Bueno, nos estamos yendo por las ramas. Aquí. Sí, un poco. Espero que sea más natural. Peli de chavales, en plan un poco adolescente, casi. Pues yo creo que bien, yo creo que además Star Trek, no digo, pues mira, no lo digo sí. Como negativo, a mí me gustaría que tuviera menos efectos especiales y más natural como las primeras. Como películas. Con maquetas, sí. O sea que sí, menos. Me gustaría. Yo creo que tenemos que con eso vamos a estar tranquilos porque JJ Abrams creo que es un tío que es muy detallista con esos temas. De hecho, ves Star Trek. Sí, apenas hay efectos. No, pero él, es verdad que él tampoco es una persona que hace. Lo hace bastante bien esos temas. Es muy cuidadoso. Intenta... Y además lo veríamos más natural. Claro, es que hay mucha diferencia. De las tres primeras a las estas tres que han hecho, la han sobrecargado mucho con los efectos especiales y eso, que Lucas te parto la boca. Bueno, vamos a pasar con otra cosa. Voy a poner una canción y seguimos con el tema. Voy a poner un tema que se llama The Circles. Creo que se dice así en inglés. Tampoco tengo un inglés. ¿Por qué no? Los círculos. Una botella lo habría dicho. Vale. arderás en el infierno por enseñarle el camino. En el sótano. Quemaos. Quemaos en el infierno. Bueno, pues vamos a ir ya finalizando poco a poco. Vamos a ir con un libro que he traído yo, y es de un autor que seguramente comentaré más. Estamos hablando de J.G. Ballard, que si os suena, pues es el autor de, pues, de libros tan conocidos como Crash, que es una película que a ti te gustaba mucho, ¿verdad? La adaptación. Y a lo mejor lo conocéis más por La historia del Imperio del Sol, que es una autobiografía que escribió él, porque él estuvo en un campo de concentración japonés. Aunque Ballard, sobre todo, siempre se ha dedicado mucho a la ciencia ficción. Está catalogado como los autores de la nueva ola de la ciencia ficción. Y bueno, a mí me parece un autor muy interesante. Tiene libros que están realmente muy bien. De hecho, el señor Pomelo es bastante fan de estos libros. Y bueno, más o menos un poco, Ballard es un escritor bastante inquietante, que te saca mucho, sobre todo, el lado oscuro de las personas, de las cosas, no sé, tiene una forma de escribir un tanto intrigante. Y bueno, el libro, concretamente el libro de que voy a hablar es de Noches de Cocaína, ¿sabes? Que es verdad que en su momento lo pillé por el título, pero es un libro que realmente está muy bien. Y bueno, como Ballard es un buen británico, nos sitúa en la Costa del Sol, sí, por tu tierra, por ahí, por tu zona. Ese concepto de los británicos de la Costa del Sol. Eso es. Y bueno, pues la novela trata de la investigación que inicia Charles Prentice en Estrella de Mar, que es una especie de recinto turístico para ingleses, ¿no? Así un poco para guiris. Y el caso es que a su hermano pues lo han culpado de este asesinato, y es lo que hace un poco es intentar descubrirlo, ¿no? Es una onda muy así suspense, tiene mucho ese toque de novela negra, así un poco en esa onda. Y bueno, la verdad es que la novela resalta mucho el hermetismo claustrofóbico de la residencia, donde el protagonista puede ver violaciones, vídeos pornos caseros, drogas a raudales. De hecho, las drogas se suministran automáticamente en los buzones, ¿sabes? Te dan heroína, anfetamina, de todo, para que disfruten la gente que vive ahí. Y toleradas, claro, por lo que es toda la sociedad, ¿no? Es un libro así un poco que te deja así un poco como... Te saca ahí una especie como de mundo de una Costa del Sol ahí lleno de comunidades decadentes, de guiris ahí totalmente degenerados. Y la verdad es que el enigma pues se acrecenta cuando el protagonista conoce al encantador y turbador Crawford, ¿no? Que es un poco más o menos quien está detrás de todo este tema. Y bueno, la verdad es que finalmente, de una forma que no esperaba Charles, porque acaba de comprender las motivaciones de este señor, ¿no? La verdad es que es un libro que engancha mucho, tiene unas escenas bastante impactantes. Sobre todo a mí el tema de las violaciones te deja así un poco tocado. Y es verdad que, no sé, la verdad es que Ballard es un autor que yo recomendaría mucho. Además es un autor así un poco, pues a lo mejor que si os gustan libros como El Club de la Lucha o esos un poco esa temática, y lo mezcléis un poco con ciencia ficción, pues así es más o menos como el Ballard, ¿no? Tiene un poco esos temas, ¿no? Y vamos, un libro pues muy recomendable, y vamos, creo que si os gustan un poco esas temáticas así un poco sórdidas y oscuras, creo que es vuestro autor, ¿sabes? No, es un libro que se lee muy fácil. Yo me lo he leído en 4 o 5 días, ¿sabes? No tiene... No, se lee muy bien. O sea, todos los libros de Ballard se leen, la verdad es que se leen bastante bien. Luego, si queréis leer alguno más de él, algún día comentaré más. Pero bueno, Crash creo que es un libro que está muy bien. También El Mundo Sumergido. Luego también tiene relatos cortos que son muy buenos, la verdad, que son muy interesantes. Y bueno, y luego así más de novela un poco más... menos de ficción, pues El Imperio del Sol, que es una novela que está muy bien, el libro, la verdad. Cuenta todas las vivencias que vivió Ballard en este campo de concentración japonés, bastante dura. Que la peli creo que está bastante bien, hombre, la endulzan un poco, no es tan cruda como la novela, pero la verdad es que impacta bastante este autor, ¿sabes? Un Christian Bale de 12 años. Sí, de 12 años, sí, sí. Ahí fue donde se hizo famoso Christian, Batman. El señor de Batman. Así que nada, yo creo que pues eso, muy muy recomendable. Y también pues decir un poco también el libro de la semana pasada, por si alguno no lo pudo escuchar. Se perdió, seguro. Yo creo que sí, ¿no? A lo mejor sí, pues, al final del programa, así que a no ser que lo escuchas en el programa en directo, no. Vale, pues el libro que estuve hablando es El cementerio de barcos, de Paolo Vasigalupi. Bueno, que es decir, que es el que escribió La chica mecánica, que es un libro que fue muy premiado en su momento hace pocos años. Yo creo que, o sea, tendrá 4 o 5 años ese libro, no creo que tenga mucho más. Y hombre, está la segunda novela, que es un poco más de aventuras, pero nos sigue hablando un poco de en ese mundo distópico, sin recursos, ¿no? Naturales, eso es. Por empresas. Y bueno, la verdad es que es un libro que también me ha gustado mucho. Creo que Vasigalupi, si os gusta mucho todo el rollo de los mundos distópicos y esos futuros oscuros, es un escritor que toca muy bien este tema. Digamos que se asemeja un poco a Waterworld, ¿no? Quizás en algunos aspectos. Sí, sí, sí, es un poco. Que eso no quiere decir nada negativo, porque en caso a mí Waterworld tampoco me. Joder, yo a mí me gusta más la del cartero, tío. De hecho, sí, soy un puto. Me engancho. Hay gente que la odia, tío, pero yo no sé por qué. Es una peli que me. Waterworld, tampoco entiendo, pero no es que sea maravilla, pero. Más del tema de Waterworld es que tuvo muchos problemas, muchas pérdidas a la hora del rodaje y todo. Sí. Bueno, pues yo creo que más o menos esto es un poco así lo que sí, me venía diciendo. Las dos novelas muy buenas, El cementerio de barcos de Pablo. Una novela de aventuras, probablemente, y la otra una novela más negra. Una novela, sí, más negra, rara. Es que Valar tampoco es un tío raro, o sea, no, no es un tío así que le pueda. Raro, raro, raro. Sí. Así que Valar ya está muerto, no va a escribir más libros, ¿no? No. Nada, más no hace mucho, yo creo que no. 2006, creo. En 2006. Valar es un tío que engancha mucho, de hecho, bueno, y de hecho en el mundo de la música y del punk sobre todo, y del rock, tiene siempre ha tenido muchas referencias, ¿no? Ha habido pues, muchos cantantes de punk y que siempre han, pues, siempre han dicho que son muy fan de Valar, o sea, y sobre todo lo que es la generación de los 80, pues influyó mucho, o sea, es un escritor que estuvo ahí muy. De esos nuevos escritores que cambiaron un poco la forma de escribir historias, ¿no? Con respecto a la novela de la que hablabas, quizás criticarle un poco el hecho de que parece que aprovechó un poco el caso de Rocío Banning. Es que se inspiró. No, no, es que no es, o sea, no es, digo que no sea criticable, o sea, lo puedes criticar, pero pues es que se inspiró. Ese hecho como para. De hecho lo hizo aposta, o sea, él justo estaba veraneando por esa boca por la Costa del Sol y fue cuando pasó todo ese caso y por ahí surge la idea un poco de ese libro, o sea, que va bastante bien, va bien hilado. Pues hombre, es que puede haber gente a la que le parezca a lo mejor un poco. Es que por ahí, por de mal gusto, el momento del que es el libro, como ahora mismo, hombre, hoy en día no, pero en su momento. Aquí en España también, joder, es como si en Estados Unidos estuviesen que estás viendo Perdón con todos los libros de psicópatas si y de. Perdón, pero. Madre mía, la que liaban, porque vamos, han hecho pelir de. Casi todos los asesinos en serie, ¿no? Que habéis visto así por haber. No, sí, es verdad que aquí es un tema un poco más tabú. Es cierto que aquí esos temas. Yo no veo, por ejemplo. Bueno, ¿qué coño? Si entre cinco hicieron la historia de las chicas de Alcácer ahí. Que no pusieron que eran ellas, pero vamos, anda que se notó un montón y. O sea que. Hombre, y el del asesino del rol también hicieron una peli hincha aquí. Hincha, no, pero. Ya Telecinco es todo cazado para ti. Sí, que sacan ahí un poco no, toda. No podemos usar de ejemplo para las cosas Telecinco, porque si no. Sí, no, la verdad es que. Hombre, siguiendo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues voy a poner un tema y vamos a ir acabando ya con esto. Voy a poner una canción de los Bilbo Baggins y la canción se llama Dance to the Band. I'm gonna dance to the band. When it comes, take a stand. I'm gonna rock till the dance is over. Gonna shake, gonna shout. Feel it over, feel it in the time, bounce it over. Everybody's feeling fine. Dance to the bone. Café Olé, bailando ahí, meneando el bullarengue ahí, como un campeón, ¿eh? Te gusta bailar el rock and roll, ¿eh? Sí, pero joder, a ver si os traigo música, coño, ya. Pero si es que tú eres un siniestro, un amago de siniestro, pero electrónico ahí, raro. Claro, pero joder, un tema de vez en cuando, ¿no? Al señor Café Olé le gusta mucho todo el rollo así de Bauhaus, de los System of Mercy, claro, y los Front 242, o sea que sí, también. Sí, sí. Es de la época de, vamos, del Ática y eso, ¿no? Ahí del piruleo, ahí. Claro, primero de los 90, no, la mejor época, macho, eso no, no se me olvidará nunca. La parte que recuerdas, ¿no? Sí, la parte que recuerdo, claro. Así te has quedado, ¿eh? Claro, de. Fuiste a una discoteca y te viste Star Wars al día siguiente y te has quedado ahí ya, en el mundo, entraste ahí. En el mundo de Wayne. Bueno, pues yo creo que vamos a ir finalizando y bueno, como siempre, si queréis comentar algo, comentarnos algo, podéis escribir a programadelsótano@gmail.com o... En Twitter estamos en @programasotano. Bueno, disculpad un poco por los fallos técnicos que estamos teniendo últimamente, pero... Sí, pues al principio no tenemos muy claro cómo ha podido quedar, pero ya veremos cómo ha sido. Y bueno, como sabéis, ya todos los miércoles, entre las 5 y las 7 estaremos por aquí, sí, dando... bastante guerra.